Muy buenas noches, sigues en la compañía de Radio Millennium de Alicante en el 98.1 y este es un nuevo programa de Humanidad en las Ondas. Y hoy contamos en el estudio con la presencia de Teresa de la Hoz, que pertenece a la Sociedad Teosófica. Vamos a conversar ampliamente con ella sobre las cuestiones, sobre el trabajo de esta organización aquí en Alicante. El grupo Acuario, Sociedad Teosófica, que creo que es como se llama, se encuentra en la calle Marqués de Molins número 25 en el Bajo. Y sus teléfonos de contacto son el 965 94 15 25 y el 646 242 795. Pues ante todo, Teresa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a esta casa que es la suya. Y pues vamos a pedirle que nos explique cuál es el Grupo Acuario, la Sociedad Teosófica, y cuáles son sus funciones, sus metas. Sí, bueno, antes que nada, quiero darte las gracias por darme ocasión a estar con vosotros aquí. La Sociedad Teosófica, sé que hay mucha gente porque es muy antigua aquí en Alicante. Hay mucha gente que la conoce. Lleva bastantes años ya y la casa ya también hace pues por lo menos 25 o 30 años que tenemos este mismo local, ¿no? Yo he venido aquí hace 2 años y actualmente hay 2 grupos funcionando en el local y el grupo mío, que se llama Grupo Acuario, trabajamos especialmente los miércoles y los sábados. Los sábados hacemos más de cara al público, conferencias, debates, algún vídeo y comentado, por ejemplo, científico, o por ejemplo pusimos la película Matrix y la comentamos. Vamos a hacer, para el curso que viene tenemos Excalibur y lo vamos a orientar de una manera muy interesante. Y actividades de este tipo solemos tener los sábados, abierto al público. Después, los miércoles, como ves, tenemos un programa para dar cursos. Entonces, es un curso, en realidad, hemos tenido el año pasado y parte de este, de enseñanza de teosofía básica. O sea, dar las nociones de lo que verdaderamente es la teosofía, que como ya he dicho antes, no es una religión, es una manera de vivir, de encararse con la vida, y propone unas ideas que más o menos las he dicho, aunque pasajeramente quizás otro día podamos profundizar más. Y entonces, últimamente, los 2 últimos trimestres, estamos orientándonos en el aspecto psicológico junto con el teosófico. Yo trato muchísimo la psicología gestal, entonces lo que solemos hacer es, en realidad, resumido con una frase, es el conocerse a sí mismo. Aquí en el programa que estamos dando, más o menos, lo anunciamos así, es un grupo de trabajo sobre la problemática humana, aspecto psicológico y teosófico. Si sientes la necesidad de conocerte a ti mismo y de investigar sobre el propósito de la vida, te ofrecemos la oportunidad de investigar juntos en estos temas que subyacen en la desorientación actual de la sociedad y profundizar en las leyes que rigen el auténtico progreso de la persona y de la vida en general. Esto lo hacemos todos los miércoles de 18 a 20 horas en la casa que tenemos en Marqués de Molins, como ya hemos dicho. También estamos dando 3 días, pero ya solo nos queda un día, del ciclo de necesidades según la terapia gestal y la visión teosófica. Es muy interesante y algún día haremos un pequeño coloquio sobre lo que es la gestal y la psicología gestal. Bien, pues Teresa, yo te quería preguntar, ¿cuántas personas formáis el Grupo Acuario? El Grupo Acuario, como si dijéramos apuntados como miembros, somos 6, es un grupito pequeño. Pero los asistentes, en total seremos unos 20. Son simpatizantes que vienen a los cursos, a conferencias, y entonces se van más o menos uniendo a nosotros. En realidad, lo que hacemos los miembros, nos reunimos 2 días especialmente nosotros solos, porque lo que pretendemos son los 3 puntos de la sociedad teosófica, que los voy a nombrar en un momentito, y ahora diré cómo trabajamos sobre ello. El primer punto es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo punto es fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Y el tercero, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Estos 3 objetivos los tratamos continuamente, pero hay uno que es el principal y del cual nacen los demás, que es el primero. Queremos formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de nada, ni religiones, ni mentalidades, ni culturas, ni color, absolutamente de nada. Sobre eso quería yo indagar, Teresa, sobre cuando las personas pues escuchan la palabra teosofía o lo teosófico, lo comúnmente pues se asocia a la religión. Y te has explicado que no solamente se trata el tema de la religión, pero es mucho más amplio. Efectivamente. Mira, hemos dicho antes que en realidad no es una religión, es del género de la idea que tenemos sobre las religiones, porque no propone dogmas a creer, no tiene normas, pero investiga en las leyes de la naturaleza. Y entonces sabemos que cualquier cosa que la persona haga tiene una repercusión en su entorno. Entonces, este núcleo de fraternidad que nosotros queremos formar es precisamente pensando en esto, concienciarnos de que nuestro desarrollo será el desarrollo de nuestro entorno. Yo, sobre ese primer punto que has hablado del núcleo de fraternidad universal, yo soy un oyente, estoy escuchando el programa y pues mi religión es la cristiana, es la musulmana, es la hindú, o soy agnóstico, no tengo religión y quiero acudir al local a estar junto con vosotros. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Voy a ser aceptado? ¿Voy a ser recibido? Por supuesto. Lo único que se exige es un respeto. Es un respeto a los demás, una mente abierta, una libertad de pensamiento, aceptarlo. De esto nos galardonamos en la sociedad teosófica, de una libertad amplia de pensamiento. En realidad fue fundada para esto. Además de las actividades que habéis hablado que tenéis en el local, ¿tenéis actividades también fuera del local? Sí, te preguntaba que además de las actividades que has dicho que tenéis dentro del local, esa visualización de películas y esas reuniones, ¿tenéis actividades también fuera del local? Son particulares, por ejemplo, a mí me han invitado, la semana pasada estuvimos la Fundación Vicente Ferrer, uh-huh, y di allí una conferencia sobre psicología gestal, pero yo de todo lo que hablo siempre está como inmerso o empapado en los conceptos teosóficos, que me parece que son los que verdaderamente nos pueden liberar un poco de todos los problemas que tenemos en la vida, no de las dificultades, que las tendremos siempre por el hecho de vivir en esta tierra, sino de la problemática psíquica que tenemos. Además de encontrarse aquí en Alicante, como hemos dicho, en la calle Marqués de Molins, número 25 en el Bajo, ¿la sociedad teosófica se encuentra en más lugares dentro de España? Sí, sí, por supuesto. En casi todas, en Madrid, en Cataluña hay varias, en Tarrasa, en varias ciudades del entorno de Barcelona, en Barcelona, por supuesto, en Valencia, en Madrid, por supuesto, en Cáceres, En Cáceres hacemos unas reuniones muy interesantes, coincidiendo con la Semana Santa, con las vacaciones de Semana Santa, para que puedan acceder a las reuniones que hacemos, que le llamamos pues un encuentro ibérico, ¿no? En Teosofía Ibérica, para que los portugueses puedan acceder. En Cáceres cae más cerca y entonces lo solemos hacer ahí. Otras veces lo hemos hecho en otras partes, pero vamos, ahora llevamos varios años haciéndolo. Después hacemos todos los veranos, es una cosa ya muy fija, la hemos cogido pues como una costumbre. Alquilamos, o sea, cogemos un hotel entero para nosotros en San Feliu de Guisol, que es un sitio maravilloso, precioso. Y el hotel ya lo tenemos de varios años. Y allí hacemos unos encuentros muy interesantes, vienen casi siempre conferenciantes de fuera. Ha venido la presidenta universal que vive en la India y que la casa madre está en la India, que es como un pueblo, se llama Adyar. Allí fue donde se descubrió a Krishnamurti, lo descubrieron los segundos presidentes que hubo y descubrieron aquel cerebro que tenía tan impresionantemente vacío a propósito para dejar pasar la energía. Y entonces esta presidenta, que le conoció, que le trató muchísimo, que era muy amiga suya, pues viene, ha venido varias veces y nos da unas conferencias, bueno, pues que no falta nadie de todos los que se han apuntado. En otras ocasiones sí, porque es un sitio de veraneo y muchas veces faltan a las conferencias, pero desde luego cuando vienen estas personas no falta nadie. El año antepasado vino la de la sección europea, que se llama Tran Tinh Diu, porque es vietnamita, pero es de cultura francesa. Hablan en su idioma, pero tenemos una traductora magnífica en la Sociedad Teosófica, una catalana, profesora de idiomas, y entonces lo traduce todo. Son unos encuentros muy interesantes, que vienen personalidades que merece la pena oírles. Están también abiertos a todo el mundo, cualquiera se puede apuntar, no se exige que se sea miembro. Lo mejor, como has comentado, es la universalidad de... Sí, por ejemplo, si llega, como dices tú, un musulmán, por ejemplo, o que llegue un protestante o cualquiera, por supuesto no se le va a preguntar ni siquiera nada, si lo quiere decir lo dice, pero las cosas que tratamos son comunes a todas las religiones, porque es para la persona humana. Y es que el desconocimiento que hay pues entre la sociedad, para el ciudadano de a pie, es que cuando se habla pues de la, por ejemplo, la Sociedad Teosófica, piensan que para pertenecer a ella o para acercarse a sus reuniones ha habido que pertenecer, ser o haber pertenecido a pues a algún grupo religioso, pues todo alguna religión. Todo lo contrario, porque es que no, la mayoría, bueno, como la mitad desde luego suelen ser de cultura y de religión cristiana, aunque no la practiquen quizás de una manera igual que las demás personas, pero sí, suelen ser cristianos. Pero la otra mitad, desde luego, no lo es. Y además es que queda muy claro que en el emblema nuestro hay una frase que dice: no hay religión más elevada que la verdad. Entonces, también hay un grupo de personas, dices, que nos consideran que somos de procedencia religiosa, pero también hay muchas personas que se allegan a la sociedad muy equivocadas, porque nosotros decimos que tratamos asuntos esotéricos y eso suena a cosas raras, ¿no? Bien, entonces a cosa misteriosa y de poderes de estos ocultos que se hacen cosas extraordinarias y de eso nada. Desde luego hubo un momento cuando nació la Sociedad Teosófica, que fue fundada un poco por este problema que había en el siglo XIX, fue fundada en el siglo XIX, en Nueva York, el 17 de noviembre de 1875. Pero ahora mismo la Sociedad Teosófica, esos problemas están como más superados en la sociedad, y desde luego lo que trata es de la regeneración interna de la persona. Y esto le sirve a cualquiera de cualquier religión y de cualquier mentalidad. Pues bien, recordar a todos los oyentes que estamos con Teresa de la Hoz, de la Sociedad Teosófica. Recordar también que este programa se vuelve a emitir mañana a partir de las 3 de la tarde. Y ahora vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos aquí con el grupo Acuario, la Sociedad Teosófica y en su representación Teresa de la Hoz. Hasta luego. Pues aquí continuamos en Radio Millennium de Alicante, en este programa Humanidad en las Ondas, en esta ocasión con el grupo Acuario, con la Sociedad Teosófica. Recordamos la dirección y los teléfonos para todos aquellos que quieran compartir estas enseñanzas junto al grupo teosófico, o quiera pues llamar para preguntar y para informarse sobre estos temas. La dirección es calle Marqués de Molins número 25 en El Bajo, y el teléfono de contacto es el 965 94 15 25 y el 646 242 795. Yo quisiera, Teresa, volvemos nuevamente con Teresa de la Hoz, preguntarte un poquito más pues, sobre el trasfondo, sobre esa búsqueda que tiene el grupo Acuario. Y aquí tenemos uno de vuestros folletos que dice Grupo de Trabajo sobre la Problemática Humana. ¿Cuál cree la Sociedad Teosófica que es la problemática humana en estos momentos y cómo se puede solucionar, Teresa? Verás, la problemática humana en este momento, decírtelo aquí en un momento, es bastante difícil, como puedes comprender. Porque es bastante amplio, ¿verdad? Es muy amplio, son muchas cosas. Pero se podría resumir con los conceptos que más sobresalen en Krishnamurti, por ejemplo. ¿Qué es? Es el condicionamiento que tenemos en nuestra mente. Estamos muy condicionados por todo el aprendizaje. Y entonces, el mayor problema que tiene hoy la persona humana, y lo digo desde una gran experiencia en mi vida y observando a los demás, y además por los estudios realizados y meditación de esos estudios, lo mayor es que la persona a sí misma no se conoce, no se encuentra. Entonces no puede ir bien. La persona tiene que conocerse bien en profundidad. Y conocerse no significa, pues ya saber cuál es su historia, cuándo nació, qué tendencias tiene, si es nerviosa, si no lo es. No es eso. No es ese conocimiento. Es otro conocimiento más profundo. Y esto es lo que hacemos en estos encuentros que tenemos los miércoles. Es un estudio profundo de la persona humana. Interviene muchísimo lo psicológico. Por eso yo me he especializado durante dos cursos en psicología gestal, porque creo, como decíamos antes, la persona que por los motivos que sean tiene más desarrollada su conciencia o su estado de conciencia, debe ponerlo al servicio de los demás. No tiene objeto ninguno ser más consciente para él mismo, sino es para los demás. Entonces, esto es lo que hacemos los miércoles y lo que intentamos hacer el grupo de nosotros, de los seis, verdaderamente vivir nosotros para poder dar a los demás. Me gustaría que nos repitieras e insistieras sobre ellos. Es en qué se basa o cómo se practica esa terapia gestal. Bien, lo hacemos, se prepara un tema, yo preparo un tema. Es, por ejemplo, puede ser uno de los conceptos de la teosofía que significa la unidad o cualquier cosa. Bien, se da como una especie de pequeña conferencia, a lo mejor de un cuarto de hora, y después empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Las dudas, y se lleva, eso sí, una seriedad que no se convierta en tertulia, sino que sea un verdadero estudio. Entonces, cada persona hace sus preguntas, aporta lo que ha estudiado, que a veces llevamos trabajito, como si dijéramos deberes a casa, para leer un párrafo, para leer algo, y siempre concerniente al desarrollo de la persona humana. Y entonces se llevan allí las dudas y se comienza a hablar. Indudablemente al principio no se sabe llevar esto. Las personas que llegan están muy acostumbradas. Vuelvo a decir, el gran problema es el condicionamiento que tenemos en nuestro cerebro. Y entonces, pues, no se sabe dialogar hoy día, no se sabe escuchar. eso lo sabemos perfectamente, y los que hemos sido profesores, maestros, sabemos que el gran problema es que los padres no saben escuchar y los hijos entonces tampoco saben escuchar. Entonces se viene así, pero una vez que se traspasa esta frontera y se empieza a escuchar, entonces se comienza a comprender y a aprender unos de otros, sobre todo meditando, o sea, teniendo mucho cuidado con las palabras. Acostumbramos a hablar, a decir palabras sin verdaderamente entender lo que estamos diciendo, porque las hemos aprendido, porque las escuchamos continuamente. Entonces, si comenzamos a hablar exclusivamente entendiendo bien lo que estamos diciendo, bien en pregunta o bien en una opinión de lo que sea, empieza a cambiar la cosa y se nota. Se hacen de vez en cuando unos silencios sin nadie imponerlos, que indica que nos estamos enterando lo que estamos diciendo todos. Y esto es muy interesante. Y de aquí, desde luego no lo dudes, surge una energía. Y es una energía que hace que cada vez se respeten más, nos respetemos más unos a los otros, nos tengamos más en consideración y nos comprendamos. Que se trata un poquito de oxigenar a la persona, Teresa, de que escape de esos centros mediáticos, de ese tienes que vestir este pantalón, tienes que tomar esta marca de bebida, tienes que ser tú mismo, ¿no? Y tengo que responder a las expectativas de los demás, de todos, además, porque si no me siento mal, si no caigo bien a todos, me siento mal. Pues se podría aplicar aquella frase de Teófilo Lamartine, ¿no?, del siglo XIX, francés, que decía, tan solo un ser te falta y el mundo te parece un desierto. Tan solo una persona, por ejemplo, no está de acuerdo con ella y ya se encuentra mal y ya tiene un problema en sí misma, dentro de sí misma. Y eso es quizás lo que tratamos, de liberar a la persona. Bien, pues te quería preguntar también sobre ese tercer punto que me parece muy interesante, del que has hablado antes, en que se basa pues vuestras prácticas y vuestras enseñanzas. Habéis hablado sobre la investigación de las leyes de la naturaleza, sí, y los poderes del hombre latentes en el hombre. Sí. Entonces, has hablado antes en el programa anterior, has hablado un poquito del tema de los minerales, de los animales, de las plantas, que también tienen su vida propia, y eso es algo que mucha gente desconoce. Por supuesto. Que, por ejemplo, una piedra tiene su vida, tiene su puesto, su sitio en este mundo, que no está ahí porque sí, que está por algo. Además, ya lo estamos viendo, ¿no?, con catástrofes, con cosas, porque no les hacemos caso y entonces no lo saltamos, ¿no?, y entonces reclaman. Sí. Hay unas leyes que desconocemos, pero las desconocemos porque no nos intentamos investigarlas, pero están al alcance de todos, absolutamente de todos. Unas leyes ocultas en todo, que son las mismas, pero con distinto desarrollo. El hombre tiene unas capacidades insospechadas. Si se comienza a conocer uno mismo, pero de verdad, comienza a descubrir las leyes y comienza a descubrir las leyes que rigen en los demás. Conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Una vez que conoces a los demás, comienzas a comprender todo. Empiezas a descubrir las leyes del universo y cómo, al principio se tiene que hacer como un esfuerzo para estar atento, para comprender, para saber qué debes hacer, qué es correcto, qué no lo es. Después eso desaparece. Es dejarse fluir, dejarse llevar por la vida, porque la vida nos lleva donde tenemos que ir. El gran problema es las resistencias que ofrecemos. Entonces, un estado de resistencia lo dicen los médicos. Una persona que no pone resistencias puede sanar, pero una persona que está tensa y con resistencias no sana. Entonces, en esto es lo mismo, ¿ves? Te acabo de decir una ley. Si observamos, esto ocurre, pero lo podemos observar en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, la ley seguirá su curso en su sitio cuando debe ser, si yo no pongo las resistencias. Eso se va descubriendo. Y esa ley evidentemente es la más ecuánime y la más concreta. No puedes descubrir lo que hay fuera si no sabes lo que Exacto, tienes dentro. Por supuesto, eso es imposible. Y desde luego nadie puede ayudar a otra persona si ella no se conoce. No se puede ayudar. Se dirán cosas aprendidas, se aplicará aquello que has estudiado en los libros, pero no llega. A mí, por ejemplo, yo también paso terapia y me llegan personas pues que han estado bastantes años en terapia, pasando terapia porque se encuentran mal, y bueno, lo dejan y vuelven a sentirse mal, y así están siempre. En realidad, muchas veces, en realidad se dan recetas, y no se pueden dar recetas, porque cada persona es un mundo distinto, está en distinto nivel de desarrollo. No es que sea distinto, es el mismo, pero en distinto nivel de desarrollo. Entonces, a una persona no se le pueden aplicar los conceptos alegremente que se aplican, y se aplican muy fácilmente. Yo lo he visto en compañeros míos, lo he visto. Entonces, no. Claro que lo que pasa, eso es un problema también, pasa que terminas no dando una opinión concreta absolutamente de nada. Y esto a la gente le molesta un poco. Eso te quería preguntar, las personas que llegan a la Sociedad Teosófica, ¿en qué situación llegan? ¿Qué es lo que llevan en la mente? ¿Qué van buscando? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, yo les pregunté un día que por qué habían venido, y algunos, la mayoría, me dijeron que era por eso de los poderes. Que sí, algunos habían tenido alguna experiencia, pues de, por ejemplo, de salirse del cuerpo, cosas de ese tipo, ¿no?, que ocurren a veces y que no significan para nada mayor desarrollo interno, ¿eh? Esto tienen otras explicaciones, pero vienen por eso. Luego, cuando se les da lo que se les da, lo comprenden perfectamente. Y otras personas, la mayoría, por no decir todas, ¿qué sucede? Que vienen con muchísimos prejuicios, ideas preconcebidas que impiden abrirse. Entonces se dice, suena muy bonito esto de la unidad y que la fraternidad y todo eso, pero ni idea, porque se tienen unos conceptos ya para empezar equivocados de lo que es fraternidad, ¿no? Entonces, empezando por ahí ya. Bien, pues Teresa, quisiera que nos recordaras tú misma la dirección y que invitaras a todos aquellos que quieran acercarse hasta vuestro lugar de encuentro a participar y a estar junto a vosotros. Muy bien, pues sí, es en Marqués de Molins número 25, planta baja, en Alicante, y pueden asistir los miércoles y sábados, y el teléfono es 96 594 1525 y 646-242-795. Y vamos a recordar también que ese ciclo de necesidades que estáis llevando a cabo, ya se efectuaron dos, los miércoles 14 de abril y 5 de mayo, pero resta uno más, que sí, queda para el 2 de junio. Sí, sí, sí. El próximo sábado tenemos la segunda del ciclo de necesidades. O sea que el próximo sábado, si alguien quiere ir, pues allí nos encontrará. Es muy interesante porque es muy dinámico. Bien, pues aquí seguimos compartiendo mesa y tertulia con Teresa de la Hoz, del grupo Acuario de la Sociedad Teosófica, y vamos a hacer otra breve pausa musical, otros breves momentos musicales, para continuar nuevamente con la Sociedad Teosófica de Alicante. Thank you. Humanidad en las Ondas, aquí en Radio Millennium de Alicante, en el 98.1 de la frecuencia modulada, y en esta ocasión compartiendo tertulia con Teresa de la Hoz, del Grupo Acuario de la Sociedad Teosófica de Alicante. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa mañana a partir de las 3 de la tarde. Y ahora, Teresa, pues tengo otro folleto de la Sociedad Teosófica Española en mis manos que quisiera que nos comentaras extensamente porque me parece muy interesante. Habla del simbolismo iniciático en la vida de Jesús y nuestra propia historia, un seminario que va a ser impartido por Clarisa Elósegui. Me gustaría que nos hablaras de ella y de este simbolismo iniciático de la vida de Jesús. Bien, esta persona va a venir, es del grupo de Tarrasa, es una persona muy preparada, con mucha experiencia también. Ella ha sido la que ha hecho resurgir estos grupos cercanos de Barcelona. Ha pasado por muchas vicisitudes en la vida. Es una persona de mucha profundidad y el tema que ha tocado le interesa a muchísima gente. ¿Por qué? Porque va a marcar el aspecto esotérico, oculto, quizás menos conocido del cristianismo. Ya sabemos que al decir esotérico no quieren decir cosas de estas extraordinarias, sino ese es el sentido verdadero, oculto, profundo, que Jesús en realidad vino a traer. Entonces va a presentar a Jesús como el gran maestro, un gran maestro que pasa por unas iniciaciones en su vida y entonces las va a, como si dijéramos, a comparar con las nuestras, con nuestra vida, cómo se pasan esas iniciaciones en el conocimiento que hablábamos antes de uno mismo y en el desarrollo de uno mismo. Eso es más o menos lo que hará. Bien, ¿qué fechas va a tener lugar? Sí, es el 5 de junio, sábado, empieza. Empieza a las 5 de la tarde. Está puesto a las 4, pero a las 4 van viniendo y hasta las 5 no empieza. A las 5 de la tarde hasta las 8, con un breve descanso. Y después al día siguiente, el domingo, de 11 de la mañana para el público, porque antes de 9 a 11 va a ser solamente para los miembros, y terminará a las 2. Después, si alguno se siente con ganas, nos vamos a comer juntos. También la cena del sábado la solemos hacer juntos, todos los que quieren participar, y nos vamos a un restaurante vegetariano casi siempre, porque somos más bien vegetarianos todos. Bien, pues aquí en esas dos sesiones que se van a realizar, supongo, en el lugar de encuentro, por supuesto, en la calle Marqués de Molins, número 25 de Alicante, en el Bajo. Sí, está organizada por los dos grupos, porque hay otro grupo que se llama Samadhi también allí. Uh-huh. Entonces lo realizamos los dos. La primera sesión habla de la primera gran iniciación, que es la del sábado día 5, el nacimiento del Cristo en nosotros. Uh-huh. Y la segunda, que se efectuará el domingo, día 6, por la mañana, habla de la segunda gran iniciación, el bautismo con el agua y con el fuego. ¿Qué significado tiene este bautismo con el agua y con el fuego? Con el agua y con el fuego. ¿Los que vayan tienen que hacer alguna especie de bautismo o...? No, es de eso nada. Va a explicar lo que quiere decir el agua y lo que quiere decir el fuego. Pero yo creo que es mejor que el que se esté interesado por esto vaya, porque lo que yo pueda decir aquí pues no es lo mismo que tratarlo durante una tarde entera o durante una mañana entera, ¿no? Entonces, sabemos, como decía San Pablo, ¿no?, que tenemos que desarrollar el Cristo en nosotros, llegar al estado crístico, ¿no? Porque la gran figura de Jesús no es ya su figura histórica, es lo que significa, es la persona humana el desarrollo total de la persona humana. Ese es el Cristo. Dice, ¿tú eres el Cristo? Le pregunta. ¿O hemos de esperar a otro? Dice, ¿quién te ha dicho eso? Fijaros, esta, por ejemplo, esta contestación es impresionante. ¿Lo dices por ti mismo o te lo ha dicho otro? Claro, es muy distinto que esa pregunta salga de uno mismo o salga de cosas que dice la gente. A ver, ¿quién será este? A ver, no sé qué. No, tú has sentido algo. ¿Qué sientes dentro de ti? ¿Quién es el Cristo? ¿Eres el Cristo? Y como nos dijo San Pablo, el Cristo está en nosotros, lo tenemos que desarrollar. Y dice que hasta que fuéramos capaces de vivir en el estado crístico, él sentía dolores de parto. Entonces es muy gráfica la frase. Son esos dolores de que verdaderamente tiene que echar a la vida la verdad, ¿no?, que hay. Y mientras no la recojamos, esa verdad, él va a estar sintiendo dolores. Sí, porque Teresa, hay mucha gente que cuando se habla de Cristo, de Dios, incluso entre los creyentes, entre los practicantes, que piensan que es algo ajeno, que es algo independiente, que es una figura que no tiene nada que ver. Y lo cierto es que si el ser humano, si el hombre, si la mujer fue hecho a imagen y semejanza de Dios, todos llevamos ese Cristo y ese Dios dentro de nosotros mismos. Sí, claro, pero el problema es que hemos hecho a Dios a imagen y semejanza nuestra. Ese es el problema. Le hemos atribuido a Dios todas las cosas que a nosotros nos parecen lo mejor, pero además que no son las mejores. Porque lo bueno y lo malo. Sí, claro, lo bueno y lo malo. Entonces, un Dios vengador, un Dios poco comprensivo, injusto, porque fíjate cómo hacen nacer a unos y cómo nacen otros. Es que todo eso se desmonta, ¿no? Con la mirada teosófica, no. Dios no es eso, ni muchísimo menos. Primero, todos somos Dios. Eso está clarísimo. Pero además lo dijo, está escrito en el Evangelio. Y está escrito en todos los libros que se llaman, entre comillas, inspirados. Todos dicen lo mismo. Entonces, yo soy Dios. Lo dice San Pablo, pero muy, muy, muy claro. Y lo dice Jesús en el Evangelio. Entonces, la cosa es esta. No puedo entonces ya ser inconsciente. Y no puedo echar culpas a nada ni a nadie. Soy yo, lo que yo quiero ser, lo puedo ser. Y lo que no soy es que yo no me he puesto a trabajarlo. Y nada más. Pues vamos a recordar que esa será impartido el sábado día 5 de junio y el domingo día 6 de junio. Va a ser impartido por Clarisa Elósegui. Y va a ser impartido en la dirección del Grupo Acuario de la Sociedad Teosófica Española, del Grupo Acuario y de Rama Samadhi, en la calle Marqués de Molins, número 25, bajo de Alicante. Bien, pues estamos llegando ya al final de este programa de Humanidad en las Ondas y quisiera pues repasar un poquito sobre todo esas actividades que tenéis más inmediatas. Hemos hablado que el próximo 2 de junio se desarrollará el ciclo de necesidades y el próximo 5 y 6 de junio, sábado y domingo, estarán estas enseñanzas, esta filosofía sobre el simbolismo iniciático en la vida de Jesús. ¿Qué otras actividades que tenéis más inmediato? Que los sábados tenemos actividades siempre de cara al público. Estudiamos, por ejemplo, ahora estamos llevando un libro, el comentario de un libro, que bueno, leemos quizás solamente una hoja y ya da para una hora o para dos horas, sobre el Kybalión, no sé si lo conocen, es un libro antiguo donde se encierran todos los la filosofía hermética, de la cual toma muchísimo, es muy teosófica, toma muchísimo la teosofía, porque los herméticos guardaban o sea, desarrollaban los misterios del hombre, se dedicaban a ello. Entonces, es una filosofía que encierra todas las grandes verdades teosóficas y lo estamos comentando. Bien, pues yo quisiera volver a recordar cómo se formó la sociedad teosófica y quisiera que Teresa nos dijera esos tres objetivos que me parece que son muy importantes y muy bonitos. La sociedad teosófica fue fundada en Nueva York el 17 de noviembre de 1875 y su sede central, como nos has dicho antes, fue establecida en Adyar, en Madras, en la India, el 3 de abril de 1905. Y sus tres objetivos fundamentales, Teresa, son, lo voy a repetir yo mismo, son formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Son fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia, e investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Pues para terminar, quisiera que nos volvieras a recordar la dirección y que hagas una invitación a todos los que nos estén oyendo y quieran acercarse a vuestro lugar de encuentro a participar junto a vosotros. Bien, indudablemente allí estamos para recibir a cualquiera que tenga buena voluntad. La voluntad de aprender con nosotros no vamos a dar lecciones, vamos a ayudar a aprender, pero nada más, aprender todos juntos, sin distinción de nada, pero con un gran respeto y amor los unos a los otros. Y la dirección, volvemos a repetir, calle Marqués de Molins 25 en Alicante, y los teléfonos de contacto 96 594 1525 y 646-242-795. Y darle las gracias a todos por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a la emisora por haberme dado la oportunidad de poder hablar de la obra que tratamos de hacer para todo Alicante. Pues muchísimas gracias a ti, Teresa de la Hoz. Y también agradecerle a Cecilia, que nos puso en contacto contigo. También a María, que ha venido a acompañarte, a estar aquí con nosotros. Yo quisiera acabar este programa de hoy de Humanidad en las Ondas recordando que lo volveremos a escuchar mañana martes, a partir de las 3 de la tarde, este programa especial del Grupo Acuario y la Sociedad Teosófica de Alicante. Y quisiera acabarlo con una máxima que veo aquí en vuestro emblema. Una máxima que me parece muy, muy acertada. Dice, no hay religión más elevada que la verdad. Muchas gracias.